Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Divagaciones Tecnológicas, en este caso el capítulo número 47, que estamos grabando en la noche del jueves 14 de noviembre de 2013. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium FM en Twitter, y tengo conmigo aquí al compañero Miguel Ángel Terrón. Buenas noches. El terrón, el alma perdida que he vuelto. Me ¿Cómo dejaste estamos? abandonado o te dejé abandonado con la Raspberry Pi, que fue un capítulo maravilloso. Sí, la verdad es que te echamos de menos porque lo que no se me hubiera ocurrido preguntar a mí seguramente se te hubiera ocurrido a ti. Yo Pero mientras bueno, lo iba ya oyendo se me iban ocurriendo preguntas. si acaso más adelante pues hacemos una segunda parte con este mismo invitado, otros que también se prestaron y me consta que saben bastante del tema y le damos otra vuelta de tuerca. Porque aparte yo ya puedo decir que, bueno, soy un hombre débil y me compré la Raspberry Pi. No aguanté demasiado. Así que, bueno, ya la tengo instalada en plan Media Center y bastante contento con ella, pero le quiero sacar más partido. Entonces, pues a medida que vaya investigando y si alguna persona más cae en la compra, que no sé si será tu caso o no. Sí, pero yo soy una persona de gran voluntad y todavía no la he comprado. Bueno, no creo que caiga mucho, tarde mucho en caer. No creo, yo tampoco que tarde, pero bueno, tengo bastante. Fíjate, te voy a comentar la voluntad que tengo. ¿Sabes que me he comprado un disco duro nuevo para mi Mac? Porque me he cansado del disco duro que tengo, que mi iMac de 27 pulgadas era de esa serie que tenía los discos duros. Defectuoso. Me lo cambiaron gratuitamente en Apple, pero me pusieron otro que era peor todavía. Una historia, vamos. El caso es que cuando hubo el plan de reparación de gratuita de equipo, me dijeron que no me lo iban a cambiar porque ya me lo habían cambiado. Que yo ya te lo Entonces, he al cambiado final, dos veces, ¿no? no me lo iban a cambiar dos veces, aunque me habían puesto otro que también era malo. Pero bueno, tampoco quería más jaleo y no me apetecía. Perdón. El caso es que cuando me ha dado por investigar un poquito y me he comprado un disco duro. Y fíjate si tengo voluntad, que me ha llegado un mensajito al móvil diciendo que está en la oficina de correos para que vaya a recogerlo y no he ido. Todavía no ha sido. Esta mañana me llegó el mensajito y he tenido la voluntad de no ir corriendo como una loca allí. ¡Ah! Quiero mi disco, para porque no iba a tener tiempo de instalarlo, entre otras cosas. Pero ahí está, mi oficina de correo esperándome pacientemente. Pues nada, mañana es viernes. Te puedes pasar Pues un fin de divertido o trasteando. no creo que lo. No sé si voy a instalarlo este fin de semana, pero bueno, ya veremos. Bueno, lo que te quería comentar, quería comentarte con respecto al disco duro, que ha habido una polémica, porque yo en Twitter preguntaba. Teniendo en cuenta que no iba a tener en cuenta el dinero que me iba a costar, o sea, que me daba igual el dinero que me costase, estaba entre comprar un SSD de 1 TB, que salen 499 euros con el IVA ya y toda la historia, o un disco duro tradicional. Y nada, ¿y tú qué hubieses hecho? Ya por curiosidad. Pues Imagínate que no tienes problema de que no te importa demasiado. O sea, ¿verdad? Hay que evaluar, uno cuesta 130 euros y el otro cuesta 500 euros. ¿Verdad? Que una cosa es que no haya problema para gastarse y otra cosa es ser tonto. hombre, yo ¿Tú qué hubieses a hecho? priori te diría, y supongo que será lo distinto a ti, y por eso me lo dices, Sí. pondría un SSD. Y ¿Por de qué? hecho lo he contemplado de cambiárselo a mi MacBook Pro. Sí. No sé si cambiarlo por la unidad SuperDrive o por el disco duro que tengo ahora mismo, pero mi idea es ponérselo por el tema de ganar velocidad, a pesar de que sé que el castigo que sufre y la vida útil es más corta, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, no lo compraría tan grande, porque entre otras cosas no dispongo de 500 euros para gastarme en un cacharro, Ahí está. pero a priori un SSD. A priori, pues ha habido de todo tipo de opiniones. Yo en principio la elección estaba entre un Western Digital, el Caviar Black, que es un disco duro de alto rendimiento, no llega a ser empresarial, pero es de alto rendimiento, que tiene unas tasas de transferencia brutales para ser un disco duro tradicional. Y el SSD, un SSD de Samsung, que creo que era de Samsung, sí, con 530 y 500, entre 530 y 540 de megas de por segundo de transferencia, de tasa de transferencia. Pues hubo gente que me comentó que, por supuesto, el SSD a toda costa, que era lo mejor y lo más rápido y lo más tremendo. Hubo mucha gente, mucha, que me comentaba que montase un SSD primario en lo que es la unidad de DVD, la SuperDrive, y mantuviese un disco duro de alta capacidad en lo que es la bahía del disco duro, ya sea montando el sistema este de, ¿cómo se llamaba? Fusion Drive, de esto a mano, Sí. o montar simplemente una unidad y hacer con la línea de comando enlaces simbólicos a directorio de datos y demás. ¿Sabes cómo funciona eso? Pues un poquito, así que si me lo cuentas, te lo agradezco y Bueno, los oyentes yo creo que también. pues verás, yo el disco duro SSD lo tengo en el MacBook Pro, sí lo tengo. Y luego, cuando termine de la disertación, comprenderás por qué he tomado esa decisión. Yo en el MacBook Pro tengo un SSD bastante potente, de 250 GB como primario, y después tengo un disco duro que no es tradicional, es un disco duro híbrido en la bahía del SuperDrive, de 750 GB, 7200 revoluciones, y es híbrido porque en hardware tiene 8 GB de SSD interno. Y por hardware, pues lo que hace, por el tema este que estudiamos en la carrera de que la probabilidad de que se lea el siguiente sector y el anterior es mayor. O sea, el siguiente y el anterior del que se está leyendo ahora es mayor que cualquier otro, pues lo que hace es que mete en la parte SSD lo más probable que se vaya a leer o escribir. Entonces, la verdad es que el portátil va que vuela. ¿Y qué es lo que pasa? Que como yo no quería hacer ninguna historia de esta de Fusion Drive ni nada, pues yo tengo lo que es el sistema principal montado en el SSD, y después, desde la línea de comando, ojo al dato, lo que tengo hecho es que el directorio de imágenes, vídeos y documentos y ese tipo de historias lo tengo en el disco duro tradicional, ¿no? En el secundario, por decirlo de alguna forma. Y lo que hago desde la línea de comando, habiendo borrado el directorio o movido el directorio, hago un ln-s, un ln-s, y metes la ruta del directorio que quieres enlazar, y la ruta con el enlace que quieres crear. Por ejemplo, que es un poco lioso, si escribes en la línea de comando, estoy hablando de memoria, ¿eh? Si me equivoco, pues lo siento, un golpe para mí. Escribes en la línea de comando sudo, para que se ejecute como superusuario, espacio ln, espacio menos s, espacio, por ejemplo, barra users, la primera con mayúscula, si no recuerdo mal, barra mi nombre, por ejemplo, Miguel, barra documents. Ese es la... Ay, no, no, no, no, no. Me he equivocado. ¿Has visto cómo me voy a equivocar? Sí, creo que al final Es al revés, tienes que hacer un ln sudo ln-s barra volúmenes barra el directorio que hayas creado para los documentos, y después espacio, y pones barra users barra migue barra documents. Entonces te crea una especie de directorio que se llama documents, que en realidad es un enlace a lo que tienes en el otro disco O duro sea, de externo. los dos parámetros, digamos, el primero sería el que crea ficticio, por decirlo de alguna manera, No, el primero es el directorio real, la nueva ubicación real, y lo siguiente es la ubicación ficticia, entre comillas. Si tú te metes dentro de barra users barra migue, por ejemplo, tú vas a tener una cosa que se llama documents, que es un enlace simbólico, que tú, cuando haces un cd a ese directorio, lo que hace es que se mete en el directorio del disco duro externo. Y si tú lo miras desde el Finder, pues tú lo vas a ver como un directorio. En el Finder, cuando entras, los iconitos, los accesos directos de la izquierda, puedes crearlo y accede a downloads, a y todo ese tipo de cosas. La verdad es que está muy chulo porque se queda el sistema tal cual, ¿no? Y está muy bien. Bueno, pues esto era otra de las opciones, ¿no? Que yo tenía, crearlo así, porque no me gusta el tema del Fusion Drive. Entonces me puse a investigar un poquito. Y la conclusión a la que llegué era que yo iba a montar un solo disco duro tradicional, manteniendo la unidad Superdrive, porque el disco duro tradicional tiene ciertas características que para el uso que yo doy a mi equipo de sobremesa, me sobra, pero me sobra tela. La tasa de transferencia, cuando la gente dice que los discos duros son más rápidos, Dios mío, los SSD son tremendamente rápidos. Tienen una cosa que es súper rápida, ¿vale? Hay cuatro tipos de acceso a los discos. Hay una lectura aleatoria, una lectura secuencial, una escritura secuencial y una escritura aleatoria, que lo estoy diciendo de memoria. ¿Dónde le pega un SSD una paliza tremenda a los discos duros tradicionales? En la lectura aleatoria. Porque cuando un cabezal, o sea, cuando no hay cabezal y lo único que tienes que acceder es a un dato del disco duro, independientemente de que el fichero esté o no esté fragmentado, es una burrada el acceso. Entonces, le pegó una paliza aceptable, ¿no? Bastante aceptable, porque el disco duro tradicional, como funciona, es que tiene un bracito que va moviéndose tela de rápido sobre un plato que gira también tela de rápido. Pero eso es mucho más lento que lo que es unos electrones corriendo por ahí por unas pistitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú arrancas el sistema, para el sistema, accedes a fichero o le pides un rendimiento aleatorio al disco fuerte, pues evidentemente el disco duro SSD se carga al disco duro tradicional. Pero estamos hablando de pedirle un rendimiento muy alto. Por ejemplo, para trabajar con CAD, para intercambio de archivos grandes, para lo que sea, me explico, ¿verdad, Sí, Miguel? trabajar, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, pues, no sé, Photoshop, diseño gráfico, edición de vídeo, que al final son ficheros muy tochos, Sí, pero que... no es porque sean ficheros tochos, es que luego te comento los otros modos de lectura y escritura. Es porque se accede muy rápido a ciertas cosas, pero yo qué sé. Bueno, sí, que perdona. No, no, yo lo que quería comentar eso, que pues para fichero de CAD o eso, renderizado de vídeo, edición de fotografía, que son imágenes grandes, pues un disco sólido te puede dar bastante Bueno. velocidad y ahorrarte mucho tiempo de trabajo. Bueno, pues yo, sinceramente, o sea, sinceramente no, es que yo tendría que hacer la prueba porque el disco duro de estado sólido, el tope de velocidad lo consigue, el tope de transferencia lo consigue sobre todo en la lectura aleatoria y la lectura secuencial, que consigue unas tasas de transferencia realmente altas. O sea, no siempre un disco duro de SSD va a 530 megas por segundo. Se acerca bastante, pero cuando te pones a escribir aleatoriamente o a escribir secuencialmente, vamos a ver. Es que es complicado, es un poquito complicado. Un disco duro tradicional, el problema que tiene es el comienzo de movimiento del cabezal. Pero una vez que va rápido, va muy rápido. O sea, el interfaz SATA 2 o SATA 3 va a 6 gigabits por segundo. Sí, no, indudablemente. A ver, yo, todo el mundo además le sorprende cuando pone un SSD en la velocidad de arranque de un ordenador. Sí, Indudablemente porque no es tiene acceso que, aleatorio. no, claro, y no tiene que poner un disco a dar vueltas, que agarre las revoluciones que necesita y a partir de ahí ponerse a leer. Y Ahí está. luego, pues también lo que yo te comentaba, un MacBook Pro. Pues claro, también tener un disco duro SSD que tiene menor consumo que un disco Es que duro. en un portátil sí merece la pena. Claro, el movimiento, pues sabes que también la aguja no se te va a desplazar, que si coges el portátil encendido y te va de una habitación a otra y le pega un meneo, pues no te va a hacer ningún extraño. Ahí El ahorro está. de energía, como he dicho, o sea, es un poco distinto. En un sobremesa, bueno, pues sí, puedes ganar velocidad, pero ahí... Pero ganas velocidad, ganas mucha velocidad. Pero ¿hasta qué punto merece la pena? Porque Mira, yo en el equipo de sobremesa, sobre todo, trabajo con ficheros gordísimos que se dedican a escribir cosas de forma, o sea, ficheros grandes. Por ejemplo, cuando proceso un podcast, cuando edito un vídeo, hago una transferencia de vídeo de un sitio a otro, cuando copio archivos grandes, porque ahí es donde utilizo, yo qué sé, para descargar capítulos de series públicas, de esto yo siempre público ilegal, ¿vale? Que son ficheros gordos y demás, pues eso es lo que utilizo en el sobremesa. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que en el tema de lectura aleatoria, ya hemos dicho que el SSD le pega la paliza con mucha, mucha, mucha diferencia al disco duro tradicional. Pero, sin embargo, un disco duro que vaya a 7.200 revoluciones, que tenga y que sea y que tenga algo alto rendimiento y que tenga una caché interesante, por ejemplo, en la lectura secuencial, el inicio de lectura es mucho más rápido en el SSD. Una lectura secuencial, por ejemplo, el SSD empieza leyendo a una velocidad tremenda, pero se mantiene a esa velocidad y no la supera. ¿Qué es lo que le pasa a un disco duro tradicional? Que empieza a leer. Y si es una lectura secuencial dentro del disco, al comienzo, por mucho que queramos decir otra cosa, al comienzo el disco duro ese va a ir mucho más lento que el otro. Pero llega un momento en el que coge una velocidad tremenda y puede, yo qué sé, una lectura secuencial, lo mismo consigue topes de velocidad de 150, 200 megas por segundo. Entonces ya no le saca tanto. O sea, había estadísticas a principio de año en el que un disco duro SSD tradicional iba entre un 10 y un 15% más rápido en lectura secuencial que un disco duro tradicional. A ver, yo Pero creo. lo que llama la atención es que en la escritura secuencial, en las estadísticas de discos duros parecidos a lo que yo me voy a comprar, el disco duro SSD en la escritura secuencial, estábamos hablando de un Samsung que tenía 500 a 480 megas de transferencia en lectura y escritura. Bueno, pues en la escritura secuencial, el disco duro normal de 7.200 revoluciones, de alto rendimiento, con una caché digna y demás, iba alrededor del 60% más rápido que el SSD. Estamos hablando de escritura secuencial de ficheros grandes. Y Ya, tú dices, hombre, ¿cómo? también lo que pasa ¿Cómo? es que en esta conjunción de no todo el disco, yo creo que además en algún capítulo anterior lo hemos hablado, la memoria, la RAM que lleva el Sí. equipo, pues que también tiene mucha importancia. Claro. Y al final, de poco te vale meter un disco sólido, por más rápido que sea, si no tienes Porque buena tiene memoria para paginar. claro. Entonces, al final, mucha gente que te dice, pues, ¿pongo memoria RAM? ¿No pongo memoria RAM? ¿Meto el disco? ¿Solo tengo dinero para una de las cosas? Oye, pues quizás primero tengas que meter memoria RAM. No te estoy Claro. diciendo que te vaya a la bestialidad que tienes tú. Oye, que si puedes, Yo, estupendamente. claro. Pero, oye, que si tengas ahí tus 8 o 16 gigas para que cuando metas un disco sólido no lo estés machacando continuamente. Claro. Pues ya te digo, al final la historia está en que de los cuatro tipos de memoria, solamente le pega la paliza en la lectura aleatoria, que es bastante. O sea, es bastante y por eso tiene esa alegría un disco duro de estado sólido. Pero eso a mí me vale para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando compilo programas en Xcode o yo qué sé, cualquier tontería de esa. Sin embargo, eso, lo que es la escritura aleatoria y la escritura secuencial, prácticamente van igual o en algunos casos incluso el disco duro normal, tradicional, va incluso más rápido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al final digo, bueno, espera. Si yo sobre todo lo que hacen las niñas en el ordenador, porque el ordenador ese lo tocan sobre todo mi mujer y las niñas, pues trabajan con paquete ofimático, ya sea de Microsoft o el Liveworks, pues hacen eso, navegan por internet ¿y qué más hacen? Y después ven peliculitas y poco más. ¿Yo para qué me voy a gastar 400 € más en un disco duro para eso? Sí, No me no, no merecía la tiene pena. sentido. No merecía la pena para nada, independientemente de que pueda hacerlo. Yo hace Perdón. poco estaba hablando así con compañeros a la hora de comer y más, que por ejemplo, Samsung, que son los SSD que yo más he visto, Sí. ¿vale? Y he puesto en seguimiento en Amazon y demás. Pues bueno, ahora han sacado el nuevo modelo, el Evo, 840 y demás, y 250 gigas, pues creo que están por 150 euros, cosas así. O sea, Sí, también está han muy, bajado bastante de está, han precio. bajado muchísimo, Y son muchísimo. discos. Vaya, siempre han sido buenos, pero bueno, esta modalidad Evo pues está incluso mejor. Y lo comentaba porque un compañero mío pues hace mucha fotografía, tira mucho de Lightroom y tiene una biblioteca de fotografías considerable y son fotos que pesan mucho, ya sabemos que se trabajan con ficheros RAW y demás. Y me comentaba eso y dice, oye, es que estoy por meterle un disco sólido para tener ahí lo que es la biblioteca de fotos para que cuando yo haga un preview de todas las fotos de mi biblioteca, Sí. pues la vea rápido. Otra cosa es que después ya la foto propiamente dicha esté guardada en un disco mecánico. Sí. Entonces, pues estábamos hablando de eso, si realmente con esta velocidad de acceso, pues a él le merece la pena montar su biblioteca, en este caso Lightroom, pero bueno, entiendo que igual que si es de Aperture, o de iPhoto o demás en un disco de esto, Hombre, con la... pero hombre, que más rápido va ahí. Pero ¿hasta qué punto más rápido? O sea, tan rápido va, tanta diferencia va a haber, porque yo no sé hasta qué punto va a haber tanta diferencia en según qué caso. En mi caso, yo como tengo el equipo de escritorio para copias de seguridad y demás, pues yo creo que este disco duro, que dentro de la gama de discos duros tradicionales es una gama alta. Pues la verdad es que va a ir bien. Y aparte, date cuenta que el Mac, si tú tienes alrededor del 70% del disco ocupado, es decir, que tienes, si tienes entre un 25 y un 30% del disco duro libre, pues se optimiza mucho la defragmentación automática esta que tiene Mac. Tú sabías eso, ¿no? Que macOS defragmenta automáticamente el disco duro, lo optimiza cuando tiene tiempo libre, pues se pone a optimizar el disco. Igual que ¿cómo se llama esto? Igual que indexa todos los elementos, pues se aburre y cuando se aburre dice, pues, ¿qué hago? Pues en este tiempo muerto que tengo voy a defragmentar el disco. Entonces, cuando tiene más de un 25 o 30% libre, pues se dedica a hacer esto. Entonces, lo que potencia con esto es que la lectura y escritura sea sobre todo secuencial. ¿Qué he hecho yo entonces? Pues lo que me he comprado es un disco duro de 2 terabytes, ¿sabes? Para que el caballo grande ande no ande. Sí, bueno, y es mucho más Y barato ese. también. ¿El qué, perdona? Que 2 TB en un disco mecánico ahora están unos precios buenísimos. Pues a mí me ha costado 137 euros. Te digo que solamente ya versiones profesionales de 10.000 revoluciones por segundo son más caros. O sea, son mucho más caros. No, me he equivocado, perdón. Solamente ese tipo de discos son mejores de la serie de Caviar Black de Western Digital. Sí, Son, es bueno, que son tremendos, son unos discos duros que tienen una calidad brutal y tienen una memoria caché intermedia brutal y la verdad que está muy bien, Sí, muy, bueno, muy eso bien. también decirlo a la gente porque igual no tienen idea que mucha gente, pues cuando se compra un disco duro de Western Digital, pues bueno, sabemos que está el black, está el red, el rojo y el green, si no recuerdo mal. Son Sí, esos sí, sí. Y tres el blue también. y el blue, cierto, que creo que es el peorcito, ¿no? El blue es lo más básico de andar por casa. Después está el red, que está orientado a la, ¿cómo se llama? A NAS y ese tipo de cosas. Está el green, que es un punto intermedio de bajo consumo y rendimiento. Está entre lo que es el black y el blue. El blue consume más y es más lento, un asquete. Y después está el black, que dice, me importa un pepino lo que consuma esto y el ruido que haga. Que no hace ruido, por cierto, porque están súper bien amortiguados por alto rendimiento. Y el black es brutal. Vamos, la diferencia de precio se nota. Porque el disco duro de 2 teras El blue y el green creo que estaban en 70, 80 euros de 2 teras, ¿eh? Pero voy a verlo dónde me lo compré. No, yo lo No quería. voy a decir el sitio, no voy a decir el sitio porque todavía no nos patrocina nadie. Muy bien dicho. Eso No, es yo lo en que hay. cualquier caso lo quería Estamos abiertos a, comentar. lo has comentado, estamos abiertos a patrocinio, ¿eh? No, Y no sé si alguien si, creo que nunca quiere. lo he dicho, pero nada, que quien quiera, nosotros le ponemos aquí su cuñita y Claro que encantado, sí. y así nos ayudan a pagar el hosting. Ahí está. Y si quieren que hablemos de discos duros, si no, nos prestan discos duros para que los probemos y demás, pero el préstamo es para siempre, ¿eh? Que, Nada, porque nosotros hemos cambiado cualquier las cosas. cacharro que vaya con energía eléctrica nos prestamos Ahí a está. probarlo. Que lo que quería comentar es eso, que muchas veces la gente, a mí en el trabajo también muchas veces me preguntan, dice, oye, es que hay un disco duro que siendo de la misma marca, ¿cómo puede haber tanta diferencia de precio? Y es porque, bueno, quería comentar este tema de los colores, de que son distintas categorías de disco, distintas velocidades y que todo eso pues influye indudablemente en el precio final. Mira, aquí lo tengo. El green sale por 79,95 o por 80 euros. El red, que es para Sai y demás, o sea, para NAS y toda la historia, sale por 99 euros. Y el que yo he comprado, que es el Caviar Black de 2 teras, que viene con 64 megas de caché de alta velocidad, pues sale por 136 euros. Que no es el doble, pero es bastante más. En el sitio este, que, mira, el empresarial que te he comentado antes, el Enterprise, que viene con 2 teras o sea, viene eso, con un tipo de memoria especial y demás, sale por 175 euros. Que eso ya son palabras mayores. Claro. Yo quería comentar también otro tema, pues, y me voy acordando y así lo hablo. Sí. Que hoy hablaba con el técnico de mi oficina de que a uno de los jefes, bueno, tiene un portátil y que el disco duro le estaba haciendo algo raro. Tiene un SSD y que le estaba yendo mal y tal. No sé, bueno, no sé si es que la machaca o no la machaca. Yo la verdad es que todavía no he escuchado a nadie quejarse de que el disco SSD se le ha ido al garete Es que de los discos momento. duros SSD cada vez van más lentos porque, verás, los ciclos de lectura-escritura tienen una vida relativamente corta. Verás, un disco duro de SSD hoy en día lo vas a tirar antes de que se te rompa. Pero va a haber muchas celdas que no te vas a dar ni cuenta de que van a dejar de funcionar porque el ciclo de lectura-escritura está entre 2.000 y 10.000. El lectura-escritura que no se nota. Y lo que el efecto que se produce cuando un disco duro empiezan a fallarle celdas de lectura y escritura, son semiconductores que terminan polarizándose con más dificultad. ¿Tú te acuerdas de aquello? Los PNP y todas las tonterías esas, ¿no? Entonces, como tardan más en cambiar de estado, pues simplemente los discos duros van ralentizándose poco a poco. Eso es otro factor a tener en cuenta, porque un disco duro es tradicional. Me da mucha rabia porque diferencian el disco SSD o disco duro SATA. Mentira, SATA es el interfaz de comunicación, ¿vale? Y SATA son los dos. Yo Pues, quería comentar también, así sí. antes y ahora sigues, que por ejemplo en este caso concreto, bueno, funciona mal en Windows, no en Mac, pero es Sí. que habían puesto un disco sólido Sí. y lo habían dejado con la desfragmentación programada. O sea, están machacando un disco que no necesita desfragmentar. No, si tú es que tú cuando desfragmentas un SSD, te lo estás cargando. Claro, por eso digo que Pero es contraproducente totalmente. eventualmente. Y lo tenían puesto, o sea, no sé quién montó ese equipo, pero bueno, o sea, si monta un disco sólido, la desfragmentación, no. Eso que lo tenga presente todo el mundo, que lean que si alguien lo cambia o le cambian el disco o tal, que se informe un poquito y que hay Eso lo cosas único que que hay que hace hacer, porque la tecnología es a distinta. acortarlo, es acortar la vida del disco, pero drásticamente. Hombre. Pues nada, yo quería simplemente avisarlo y ahora te dejo continuar. No, me acuerdo qué estaba diciendo. Sería una tontería o Bueno, mentira. estaba hablando con velocidades y Sí, demás. sí, sí. Bueno, lo de siempre. Pues ya te digo, el tema este, al final tomé esa decisión porque sí, porque está muy bien. Yo estoy muy contento y estoy deseando ponerlo. Y aparte, como el tema de no hay fragmentación, o a la fragmentación que existe en Mac es poca, pues la verdad es que un disco duro, lo que te estaba diciendo, eso, baja la velocidad en los discos duros SSD con el tiempo. Eso, cualquiera que se compre un disco duro SSD, que le haga un chequeo de velocidad, por ahí hay programitas, no me acuerdo ahora, pero hacía un chequeo de velocidad y toda la historia, pues cuando pasa simplemente 6 meses, a los 6 meses haces otro chequeo de velocidad y verás, va a seguir yendo realmente rápido, brutalmente rápido, pero no va a ir tan rápido como al principio. Y te plantea, no, es que a lo mejor el sistema es diferente, tengo más procesos abiertos y demás. Mentira, cochina. Coge el disco duro ese, lo instalas desde cero, le vuelves a pasar el chequeo que le hiciste la primera vez y el disco duro ya no va igual. Y no pasa nada, ¿verdad? Yo siempre he dicho lo mismo, la vida es más corta, pero ¿cuánto más corta? O sea, si al final cambiamos de tecnología los tiempos que corren antes. Es como la Claro. gente, yo hace poco discutía con un amigo que tenía un teléfono, no un smartphone, pero más antiguillo, no sé si era Nokia, no me acuerdo ahora cuál era. Y lo tenía puesto ahí con un protector de pantalla que era, además era una mierda, o sea, no se veía nada, se veía fatal, hacía como de espejo de día y si ya hay reflejo en un cristal, pues cuánto más. Y digo, pero, y eso no, para que no se me arañe la pantalla, digamos, que si estás cambiando de móvil una vez al año, disfruta tu pantalla, porque poniéndole eso, al final, vale, no se te raya la pantalla y al final el teléfono lo tienes en un cajón, porque tampoco lo vas a vender porque no eres cacharrero y no estás todo el día comprando y vendiendo. Y digo, al final no estás disfrutando de la pantalla de tu teléfono, mejor o peor, por tenerlo protegido con un protector malo. Sí, O sea, te estás sí, gastando una sí. pasta en un teléfono y al final estás poniendo ahí un protector de 2 € de los chinos. Que no lo estás disfrutando. Oye, que le quieres poner se lo puedes poner indudablemente, y los hombres quizás más que las mujeres, que lo suelen llevar en fundita y en el bolso porque lo llevamos en el bolsillo, te pueden chocar con monedas, las llaves, pero oye, dentro de un Pues yo orden, o tengo sea, impecable. cómprate. Yo el iPhone, porque por supuesto tengo un iPhone. Yo no. No, pues yo sé que tú tienes Android. No, no, no, no, yo también tengo iPhone, me cansé del Android. Ahí está, este es Me cansé, Miguel, lo reconozco que intoxicando. lo estuve, a ver, lo estuve trasteando un tiempo y tal, pero bueno, al final, a ver, me rindo a la evidencia de mi entorno, oye, porque yo también, joder, si tengo mi iPad, tengo mi Mac, pues bueno, tengo que tener un iPhone y tenerlo Ah, los todo el señores ecosistema y tal. tenemos. Que me gusta trastear de vez en cuando con Android. Pero eso es donde tienes que ir. Mira, mi compadre te decía, vamos a ver, todo el mundo discutiendo sobre cuál es el mejor teléfono. Decía, vamos a ver, tú mira, Fernando Alonso, ¿tú lo has visto qué teléfono tiene? Dice, un iPhone. Rafa Nadal, ¿qué teléfono tiene? Dice, un iPhone. Beckham, ¿qué tiene? Un iPhone. Dice, pues si la gente que tiene mucha pasta tiene un iPhone, será por algo. Si se Claro. puede comprar lo que quiera y se compra un iPhone, será por algo. Y ya está, Está claro. simplemente. Bueno, Esto, sí. tú sabes que esto va a traer cola, ¿no? Sí, bueno, yo creo de Yo todos modos. asumo esta iniciativa. Bueno, no escucha Yo gente no estoy en de contra, yo no todo. estoy en contra de Android. De hecho, estoy ahora mismo detrás de un telefonito Android por probar, porque soy cacharrero, ¿vale? Y hay un en Alcampo, esto es un inciso. En ¿Nos Alcampo patrocina el campo? no, no, no, todavía no. Bueno, en un centro comercial que empieza por, no voy a decir nombre, pero empieza por Alc y termina por Ampo, ¿vale? Pues en ese centro comercial venden un teléfono de la marca de ese centro comercial que empieza por Alc y termina por Ampo, pues es un teléfono marca que llevan ellos y cuesta 120 euros, tío. Y es un doble SIM con una pantalla de 5 pulgadas, Sí, bueno, será el típico con teléfono chino que doble le han cambiado el núcleo. Es un nombre y, chino que le han cambiado el nombre, ¿sí? claro. Bueno, Y también es decir, ya que que. estamos hablando de centros comerciales, que también el iPhone se va a empezar a vender en centros comerciales. ¿En centros comerciales o en el Corte Inglés? En centros comerciales porque también lo va a vender Carrefour. No De me hecho, jodas. Carrefour este fin de semana, creo recordar, no sé si el sábado, me lo ha comentado mi mujer esta tarde, tiene Pero plan Renove de teléfonos. Con lo cual, no si tú me llevas tu toques las iPhone. narices. Sí. Espera. Y Fone, ¿eso es cierto? Eso me la comentó a mi mujer, que le ha llegado un correo de Carrefour, porque ella está con el Club Carrefour, la tarjetita esta de los puntos y demás, que le ha llegado una oferta de plan Renove, que tú llevas tu teléfono, tu iPhone Es que 4, por ejemplo, no me lo termino de creer yo, ¿eh? te lo Porque valoran allí, te dan últimas N 24 dinero horas. y lo puedes. ¡Oh! Y luego A partir tiene... del sábado, tío, es Sí, verdad. es En verdad. GSM Spain lo estoy viendo. A partir del sábado. No, es que no me lo puedo creer, Pues tío. a partir A de través del hace... tweet de Carrefour, y cago además la publicidad, indican que a partir del 5S y del 5C, Sí. Y aparte, lo bueno indican que que se podrá tiene... hacer renove, es decir, entregar el tuyo, te lo pasan, te lo tasan y te llevan el nuevo. Y Y lo yo bueno voy que a llevarme. entiendo, lo bueno que ¿Qué? tengo, no te pongas nervioso, relájate. Lo bueno que tiene es que también, al igual que el Corte Inglés, pues tiene el Handicap para quien no quiera desembolsar todo el dinero de golpe, que lo puede financiar hasta un año a 0%, lo cual también es muy interesante. Yo esto es. Me he puesto muy nerviosito. Pues de eso Es se que hablaba esta vaya. tarde en mi casa y no sé qué pasará, si habrá cambio o no habrá cambio. Qué fuerte. Pero bueno, ya se ve que Apple ha abierto la veda con la grande A este superficie tema, y lo harán todos. vamos a volver dentro de un momentito, ¿eh? Dentro de un momentito y finiquitamos el tema del disco duro. Al final, lo único que voy a comentaros es que voy a hacer pruebas y voy a hacer historias con el iMac, con el disco duro nuevo, y ya lo comentaremos en el siguiente capitulito, ¿vale? Vale, y por cerrar Y un poquito de eso, sí. Blackmagic Disk Speed Test. Con eso puedes Ah, hacer desde perfecto. Mac una aplicación gratuita para Mac que Sí, puedes sí, sí. hacer test de Ese era. velocidad de los discos duros. Ya Lo vas sabéis, a poner en el post. Blackmagic Disk Speed Test. Sí, lo pondré. Bien, bueno, pues lo que estábamos comentando, que yo pensaba, ¿sabes? Abusar de ti, ¿sabes? A ver. Asexualmente, ¿eh? De forma sexual, pensaba abusar de ti porque para que me comprases tú el iPhone 5S y me lo trajese. Como está allá en la de Marbella, para que te buscase la vida para comprármelo. Pero está claro que ya no hace falta. ¿Y dónde te iba a decir que me llevases el iPhone? Bueno, eso también tenemos que hablar. Sí, ahí está. ¿Dónde te iba a decir que me ibas a llevar? Bueno, hace ya yo creo que cosa de mes y medio, cosa así, se está fraguando, aunque ya se hizo también, creo que el año pasado fue la Sí, primera y sí, este año sí. la segunda, ¿verdad? Sí. Pues Creo bueno, que es ahora la tercera. Creo que es la tercera, o me la tercera, parece. sí, ahora mismo no caigo. Pues bueno, nosotros nos movemos y nos escuchamos todo en el mundillo del podcasting. Nos lo pasamos muy bien escuchando podcasts y metiéndonos unos con otros y divirtiéndonos. Y bueno, pues como llega la Navidad y es momento propicio para comerse esos polvorones y esos mantecados tan buenos que tanto nos gusta y que no engordan nada, Sí. pues nada, se están organizando en Estepa, provincia de Sevilla, pues Podcast ¿De and Sevilla o de Málaga? Polvorones. ¿Es Estepa de provincia de Sevilla? Sevilla, ¿Sí? Estepa de Sevilla. ¡Envidia! Bueno, pues esto lo organiza Jesús Estepa en Twitter. Marqués de Estepa, que Ahí como está. allí se conoce a todo el pueblo y tiene que ser un señor que va con chistera por allí y que la gente le hace reverencia, pues se mueve bastante bien por allí y nada, lo organiza. Así que bueno, que estamos invitados. Y hoy te preguntaba yo a ti esta mañana que si ibas a ir, me decías que tienes la firme intención de ir. Pues sí. Y yo también se lo comenté aquí a mi mujer y, oye, podemos pasar un día estupendo, aunque, bueno, se va a hacer tanto sábado y como domingo, yo solo iré domingo. Le comentaba, digo, puede ser un día estupendo, con buena gente, en plan familia, vamos con el enano, nos podemos pasar allí bien, tomando cervecitas, polvorones y, oye, echando el rato y demás. Así que bueno. Pues yo he hablado con Jesús, he estado hablando con él por teléfono hace un rato. Le he llamado para pa comentarle un poquito que yo al final yo había dicho que iba a ir el sábado y el domingo. Lo que pasa es que esta es una reunión casi casi familiar, porque o sea, verán, nosotros los fanáticos, los enfermos del tema de los podcasts y demás, pues hablaremos de podcasting y demás, pero casi todos nos llevamos a la familia. Y lo que se hace normalmente, o sea, el sábado la gente se queda allí, hay alguna reunión, se habla de cositas interesantes, pero el domingo lo que se hace es que mientras se va hablando del podcasting y demás, Jesús nos lleva a lo que es el Balcón de Estepa, a la fábrica del Patriarca, por ejemplo, no sé exactamente cuál nos llevará para el tema de cómo se hacen los polvorones y demás, y después hacemos una comida en condiciones, ¿no? Una comida en la que eso, estamos las personas que sean allí charlando y demás, y allí estamos con nuestras mujeres, con nuestros niños, las mujeres de los podcasters se meten con nosotros, nos critican, algo muy bonito. Yo creo que se harán fuerte y dirán valientes Ahí panda está. de De friquazos, friki, esto es quedando a increíble y altas horas demás. de la madrugada para hablar con unos cascos Sí, puestos, encerrados. sí. ¿Qué harán esta gente? Pues muy chulo. Pues entonces yo lo que había dicho, ¿sabes? Sabiendo, sospechando que tú podrías aparecer por allí y que yo iba a aparecer por allí, quería encargarte el iPhone 5S, pero el hecho de que lo en el Corte Inglés y Carrefour te ha librado de la carga y del compromiso de no tener que decirme paso, porque me ibas a decir que pasaba. Pues no, es que no voy a pasar por Marbella, ¿sabes? Entonces, que es verdad, seguramente. Pero yo Voy te iba a poco a suplicar. Marbella, de vez en cuando voy, pero voy poco a Marbella. Sí, pero yo te iba a suplicar. Pero bueno, Hombre, yo creo no, que si de me lo todas pides formas, así, yo creo que con esa ilusión que tú pides las cosas, pues. la semana que viene yo sé que tú vas a estar cerca de una Apple Store Sí. durante toda la semana. Entonces, en verdad que está todo pensado, ¿eh? Está Nada, todo eso pensado. ya tú lo piensas, lo ves y ya está. No, Yo, no, de a lo todos de modos, pensar lo que que se sí veo queda. interesante, ya poniéndolo un poco así más en serio, es el tema de la financiación a 0% durante un año. Porque hay mucha gente que, oye, porque sí, Apple es verdad que te financia, pero, a ver, no son financieras demasiado caras, no sé. No, pero tiene una comisión de apertura y toda la historia. Pues Claro, y al final, pues te la estás tarjeta dejando del un Corte dinerito. Inglés. Tú te vas al Corte Inglés, digo, la tarjetita del Corte Inglés que tenemos también. Los que tenemos iPhone tenemos tarjeta del Corte Inglés. Pues nos vamos al Corte Inglés y, bueno, verás, tarjeta del Corte Inglés también tiene, por ejemplo, un señor, ¿no? Joaquín García también tiene que tarjeta del Corte Inglés. Vamos, lo sé, porque se mueve, trabaja cerca. Pues nada. La historia está en que tú vas al Corte Inglés y con la tarjetita tienes 12 meses sin intereses o con intereses, yo qué sé. Pero la verdad es que es muy cómodo, muy, muy, muy cómodo. Y si se te estropea, si lo que sea, tú llegas, oye, dame otro. Y te va a funcionar exactamente igual. Bueno, otra cosa que quería comentarte. Aparte de que, bueno, te voy a comentar, yo me había apostado que iba a comprar el iPhone dorado, el 5S dorado, si pasaba algo, ha pasado ese algo, así que me veo con. Es un sufrimiento, muy triste, voy a tener que comprar el dorado. Pues esto te lo decía porque quería ir al podcast a polvorones, o sea, podcast and polvorones, eso buscáis a Jesús Estepa y lo encontráis, por si que son como ya hemos comentado, como mini JPod, y allí hay un tema que quiero hablar con esta gente. Y es un tema que estoy montando yo. Pues nada, háblalo aquí, te abrimos el micrófono para que. Esto es momento spam absoluto. Resulta que la JPod, todo aquel que oiga podcast, que nos esté escuchando ahora, seguramente conocerá lo que son las JPod. Pues las JPod tienen una parte súper chula, que es la parte lúdica en la que la gente se toma su cervecita, charla de temas libres. Y se comentan los truquitos y las historias. Pues, ¿qué es lo que se me ha ocurrido? Pues se me ha ocurrido que podrían organizarse reuniones igual que se hacen las reuniones de la NSCOM Ignite para desarrollo de aplicaciones y demás en entorno iOS. En esas reuniones lo que hacemos es que todos nos contamos nuestros secretitos. Pues yo accedo a una lo que sea de esta forma, ¿no? Y yo hago la aplicación de esta forma y se publica así y te has equivocado en tal. Bueno, pues en el mundo del podcasting hay muchísimos, muchísimos campos que tratar, desde qué micrófono se utiliza, qué programa se utiliza para editar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se me ha ocurrido es crear reuniones de como las NSCoders, pero que sean de podcasting, en la que te pones a cervecear y mientras estás cerveceando, pues comenta temas relacionados con el podcasting. Y la primera, que se llama el usuario de Twitter, PodNight, subrayado C, pues se va a hacer el día 21 aquí en Sevilla, en la semana que viene, el jueves de la semana que viene, e invito a cualquiera que nos oiga de Sevilla que se pase por ahí, ya sea oyente o podcaster, que quiera aprender algo nuevo o disfrutar un ratito con gente que le gusta lo mismo, pues una terapia de grupo, como otra cualquiera. Y lo que quiero es que se monte en. O sea, mi intención es que se monte, igual que se hacen en ese Coders Nights en todos lados, pues yo quiero que se haga una Pod Nights en todos lados. Así que, Miguel, desde aquí, desde este mismo instante, te insto a que montes una Pod Night en Málaga. Y creo que Manolo de Icharla también nos escucha y demás. Pues que la monte en Córdoba y que la gente lo monte en todos lados. Hombre, es una idea interesante. Yo lo único que sí digo y que hay que intentar buscar un bar que no sea demasiado ruidoso por el tema de grabar. Tampoco hay que grabar, ¿verdad? Y aparte, el hecho de que un bar sea ruidoso, pues lo mismo, pues mira, me he traído este micrófono que es muy chulo y es que es súper cardioide. Y dices, ¿cómo? ¿Eso qué es? ¿Cómo? Es lo que estaba comentando antes, si nos juntamos el domingo en Estepa, nos ponemos a hablar de estas cosas Ahí y es está. normal que la familia nos mire con cara rara. Ahí está. Si es que es lo Entonces más normal. tú cuando quedas con gente que le gusta el tema, pues estás detrás de una cervecita y estás charlando amablemente de lo que te gusta. Y a mí me encantaría preguntarle cosas. Yo ya tengo muchísimas preguntas que hacer a muchísima gente. O sea, aquí en Sevilla tenemos la suerte de tener podcaster de la talla de yo qué sé, de Quique Silva, de Pablo Castellano, del mismo Arturo, vamos, es que hay Joaquín García, es un podcaster también tremendo y demás, pues son gente que tiene mucho conocimiento de podcasting, mucho conocimiento de cómo funcionan las estadísticas, mucho conocimiento de qué servicios existen de alojamiento, conocimientos de todo del podcasting. Entonces, igual que aquí hay gente muy válida y gente válida en todos sitios que puede aportar un conocimiento estupendo. Al final está claro que unos aprendemos de otros y siempre hay alguien que se ha peleado antes que tú, o si no está mirando lo mismo que tú y te puede ayudar a sacar en claro cualquier cosa y es muy útil. Yo, de hecho, ahora que profesionalmente me estoy dedicando al desarrollo de aplicaciones móviles en iOS, pues oye, al final siempre tienes que tirar por alguna razón, una vez a la semana o cosas así, de alguien que sabes que tiene más experiencia que tú y a través de Twitter, de Emensage o lo que sea, pues oye. Tú sabes cómo se hace esto, que llevo aquí media hora peleándome y no lo tengo en claro. Te das dos pistas, te mando un enlace donde. Porque tú, hombre, yo soy de investigar bastante y cuando ya no. Ando un poco desesperado es cuando pregunto. Y te dan una pistita y te echan un cable que al final, pues, oye, y estamos hablando del sector profesional, que bueno, que el podcast no deja de ser algo menos importante, ¿no? Al final es un hobby. Pero igualmente, pues oye, hay gente que te puede ayudar, que está encantado de hacerlo y al final también se crean ahí unos lazos de amistad y de, no sé, de compañerismo, digamos, de llevar las mismas inquietudes que tú y demás, que está muy bien, ¿eh? Pues esa es mi intención, que lo mismo esto se queda en nada y es un asco, pero a mí me hace muchísima ilusión y yo creo que de aquí puede salir algo muy interesante, sobre todo por el tema de promocionar un poco el podcasting, ¿no? Es mi intención inicial, ¿no? El hecho de intentar echarle una manita al podcasting y que esto vaya para adelante y demás. La verdad que esperemos que salga bien, ¿no? Sí, yo espero eso también y también Y que sea una semilla, que yo pretendo sembrar la semilla para que la gente, al ver el resultado de las reuniones aquí en Sevilla, porque vamos a hacerlo el tercer jueves de cada mes, en principio, pues en cuanto esto vaya bien, espero que se siembre la semilla del gusanillo de vamos a hacerlo, ¿no? Yo Y ya verás. ahora estaba escuchándote y hablando de eso de la semilla, el podcasting, potenciar el podcasting y tal, y estaba pensando, digo, Hay que ver que Apple fue la que empezó y le dio el empujón realmente al podcasting hace años. Y ahora que han sacado el tema de los podcasts de GarageBand, que yo no sé si lo sacarán por otro lado, lo complicado que es manejar el feed en iTunes, esos temas que últimamente se están debatiendo, que el otro día también yo lo hablaba con Sune, con Manolo y con Emilio, con Emilca. Sí, lo oye. También el tema de que si FeedBurner, que es casi donde todo el mundo tiene metido el feed, desaparece. Ahí ahora un poquito así como de turbulencia, que al final, a ver, solución hay para todo, el mundo no se acaba. Pero que no sé, que digo, hasta ahora estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, de Pues ese tipo de intentar cosas. saber muchas cosas, y yo creo que estas quedadas, estas podnight, pueden Sí. ser interesantes de cara a eso, de compartir experiencia, de que quizás saquen un producto Sí, nuevo y un novedoso que nos tutorial ayuden. básico de. Hay mucha gente que está un poco desconcertada. Por ejemplo, hay un chaval que ahora no me acuerdo cómo se llama. Está haciendo un podcast nuevo, se llama Infrapodcast o algo por el estilo, que echa pestes de iTunes. Dios mío, iTunes es una mierda de programa porque el feed, porque no sé qué. Cada cual tiene que meterse en la plataforma que se mete y punto, ¿verdad? Yo no digo que iTunes sea simple, pero al fin y al cabo hay un método para cambiar el feed en iTunes. Lo que pasa es que no es simple. Ni todo el mundo tiene que estar en iTunes. Ni todo el mundo tiene que estar en Pasa que iTunes. curiosamente todo. Spreaker está creciendo de una forma Sí, pero al exponencial. final todo el mundo termina en iTunes, aunque Porque es lo sean. fácil. Porque es lo fácil, dime. Claro, y mucha gente que a mí. Y es cierto, o sea, tú en el fondo necesitas el feed, te da igual que no estén en iTunes. ¿Qué pasa? Que como mucha gente lo tiene como las páginas amarillas o la guía blanca, esta de página blanca, donde ahí está todo, pues bueno, aunque yo sea enemigo número uno de Apple, que los hay, que a mí algunos me dicen, yo por principio no puedo comprar nada con una manzana, te lo dicen así muy serio, con voz épica, que yo Sí, digo, hombre, pues verá, que te me diga alguien parece. eso y pretenda ser serio, pues la verdad es que. Porque yo utilizo mucho el papelito este de que Android es un asco, pero yo creo que yo soy fan de Android desde antes que la gente supiese que existía. O sea, desde el primer rumor de que hubo de que iba a haber un sistema operativo móvil y demás, para teléfonos y demás, yo adoraba ya Android. Y de hecho yo tengo dispositivos Android, tengo tablets Android y tengo teléfonos Android. Y demás, pero Sí, que al final yo creo que. el hecho de radicalizar, o sea, radicalizar es un error. Y el cacharreo y el disfrutar de todo es así. Todo Yo tiene ya te sus cosas digo. buenas. Tú al final eliges la plataforma con la que más gusto te sientes o la que más beneficio te aporta. Pero, a ver, yo puedo utilizar Mac en casa, en el trabajo utilizo Mac y utilizo Windows, tengo que utilizar muchísimas veces Unix y no se me ocurriría montarme a lo mejor una máquina de Unix en casa. Pues porque no le voy a sacar potencial que tiene y me resulta más cómodo tener un Mac. Pero oye, no, es muy La útil para muchísimas radicalización es una cosas. tontería. Eso era como cuando decían, ¿tú qué prefieres, la Nintendo DS o la PSP? Y yo decía, mira, yo ante la duda me he comprado las dos, ¿sabes? No, a Y mí me cuando gusta el tenía las dos, cacharreo. me volvía a preguntar. Decían, ¿pero cuál te gusta más, la PSP o la Nintendo DS? Digo yo, ¿a qué hijo quieres más? Esa era mi pregunta. Yo no quiero más a un hijo que a otro, pues yo no voy a querer más a una consola que a otra. Una tiene unos juegos y otra tiene otro. Una se ve muy bien y otra es muy jugable. Ya está, simplemente. Y el hecho de Android o Apple, pues cada cual toma su decisión. A mí me gusta mucho el ecosistema de Apple, que puede, pero lo mismo, me arrepiento y la semana que viene rompo con Apple y soy pro Android o pro Windows Mobile, no lo sé, pero ahora Yo, a mí mismo me gusta probar todo. De hecho, el otro día pues menos los tíos. pude probar durante un ratito una Surface 2 Uf, y qué asco. que está No me chula. gusta, no me gusta No, nada. a ver. Yo he probado tableta de Surface, tabletas con Windows Mobile, o sea, con el Windows 8 y nosotros no hemos probado a comprarlo en la empresa para trabajar con ellos. Nosotros estamos todo el día investigando. La verdad es que en ese sentido tengo muchísima suerte porque mi jefe es un tío que es muy apañado. y le gusta investigar, es cacharrero igual que yo. Y cada vez que se nos ocurre algo que podemos intentar aplicar una nueva tecnología a la empresa, pues lo aplicamos. Y compramos un tablet de Windows Mobile. O sea, de Windows Mobile, no, de Windows 8. Una tablet, una Asus, de esta que viene con Windows 8, para ver si se podía utilizar en la empresa. Y es una pesadilla. Es una pesadilla un Pero cacharro así de eso. entre tú y yo, ahora que nadie nos escucha, yo es que creo que la Surface 2 y la Pro 2 realmente no es una tablet. O Que sea, va, es un ordenador es que que le es. han quitado el teclado. O sea, No, vamos a pero a ver, meter a que un también. ordenador. Pero que te quiero decir que también tendrá su sector. O sea, porque en el fondo, a ver, Sí. pesa mucho. Pesa mucho. Entonces, por eso digo, está por encima de, digamos, de una tablet. Pero no sé cómo pensarla, si como una tablet pesada o un ordenador ligero. ¿Qué tiene? ¿Beneficios que tiene? Bueno, que puede correr cualquier aplicación de Windows. Que, oye, para un tío que esté todo el día viajando y necesite realmente un portátil, pues le puede venir de lujo. Por eso digo que yo creo que su mercado lo tendrá, sobre todo en el mercado empresarial. Tampoco es Claro. barata. Vale una Sí, pasta. tampoco es barata. Pero a mí me hubiese gustado ver la cara del que está detrás del desarrollo de la Surface, o Surface, o como se diga, Surface. Y él me hubiese encantado ver cómo resbalaba esa lágrima por su rostro cuando Apple dijo que la suite iWorks era gratuita para todos los nuevos dispositivos y que no hay problema en Android y en Windows, que efectivamente no lo hay, porque tú abres el navegador y funciona perfectamente la suite iWorks Online. Pues ese hombre miraría fijamente la presentación de la última keynote y lloraría en silencio, ¿cómo se dice? Un piojo, ¿no? Un Lo que pasa es que pierrot. yo, y siempre digo lo mismo, y igual me pongo un poco pesado, yo creo que los sectores a los que van orientados estos productos son distintos. Windows de siempre, y aparte donde tiene su potencial económico asegurado, es en el sector empresarial. Y el sector empresarial funciona como funciona. Y ahora están vendiendo pues el tema de que muchas empresas pues quiten sus discos duros, sus nubes particulares, sus sistemas de RAID y demás, y que le paguen una cuota por tener pues ofimática en la nube, que tengan el almacenamiento en SkyDrive, mucho SharePoint y toda esa historia, y en el sector empresarial eso funciona bastante bien. No lo sé, yo ya te digo, nosotros necesitamos máquinas con Windows. Y lo que tenemos al final es un netbook para los agentes de venta, por ejemplo, tenemos un netbook que va con su Windows y con los programas que necesitamos nosotros para transferencia de pedidos y toda la historia. Pero el grueso de documentación, hojas de cálculo, PDF, folletos de productos y demás, lo llevan en un iPad. Sí, bueno, también depende de lo que se haga. O sea, yo me dedico al desarrollo del software. Nosotros, pues bueno, necesitamos ordenadores, indudablemente. Pero que creo que eso que va muy orientado para el sector empresarial. Luego nosotros que trabajamos en una multinacional, que trabajamos con mucha gente de otros países, pues bueno, igual que en su día se puso la telefonía IP, pues también utilizas programas que Microsoft lo integra bastante bien, que puedes programar conferencias, que puedes acceder a través de tu programita de Messenger o de Link, lo tienes enganchado con el Outlook, los eventos, o sea, está todo muy bien integrado y te facilita mucho el trabajo. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí, por eso digo que son mercados un poco distintos. De hecho, pues es verdad que mucha gente tiene Windows en casa, pero el porcentaje de gente que pague por esa licencia, creo, intuyo que es muy bajo. Microsoft ahí Sí. no gana dinero. Microsoft gana dinero con las grandes empresas. Igual que Apple, pues quizás sí sea más orientada aunque haya muchas empresas que utilizan ordenadores de Apple, pero va más orientada al usuario final. Entonces, pues yo creo que por Yo eso creo que la tendencia está cambiando, ¿eh? sí, están cambiando muchas cosas, pero que yo creo que al final hay tarta para todos. Sí, En eso algunos ya. sitios si se pican, oye, los egos empresariales están ahí. Y si existen Sí. en todas las estas de la vida, pues cuánto más hay. Pero que no creo yo que yo creo que al final yo una Surface no me la compraría, primero porque vale mucho dinero, segundo porque no me veo tirado en mi sofá abriéndome la muñeca por cogerla, porque pesa mucho. Pero oye, también sí entiendo que pueda tener un ejecutivo que esté para arriba, para abajo, que necesite pues tirar de potencia, de ejecutar hojas de cálculo y aplicaciones en general de Windows, pues le puede venir bien. Oye, este tema, ¿de dónde ha salido? Pues no lo Estoy sé. pensando. No, no lo sé porque empezamos Estamos hablando de discos. divagando tecnológicamente Sí, hablando. es que no tenemos remedio. Empezamos hablando de discos Oye. duros, hemos hablado de comernos un Uf. mantecao en Estepa Pues y ahora estamos con esto. te voy a comentar una última cosita con respecto a Estepa. Que el domingo, una de las cosas que se va a hacer entre las 12 y la 1. Entre las 12 y la 1, Condenados Podcast, que Jesús Estepa es uno de ¿12 u los. 11? Yo ahí ya dudo. Creo recordar que esta tarde me ha dicho Jesús que de 12 a 1, entre las 12 y la 1, creo que era, van a hacer una grabación en abierto. Que puede verlo, cualquiera que vaya, puede ver la grabación en abierto de un capítulo del podcast. Lo mismo, esto es un secreto y no se voy a decir. Pues ya No, está. porque yo lo he leído publicado en Google Plus. Ah, vale, Aunque es perfecto. una red social que nadie ve, Observad que me da igual, ¿sabes? pero lo he visto. Que lo he dicho de todas formas, ¿no? Pues se ve ahí que La nada, se va a pifi. grabar un episodio de Condenados Podcast, que a mí me da un poquito de miedo, porque si vamos con la familia no sé cómo lo vamos a hacer. No sé, yo no voy a estar en ese capítulo. Yo lo voy a Bueno. ver de lejos y voy a decir, yo esa gente yo no No sé lo he yo conocido si hoy. voy a estar, pero lo que está claro es que mi mujer y mis hijos no van a estar en la grabación de ese capítulo. Sí, tenemos que poner, no sé, un mocho así entre todos y comprar uno alquilado que vengan unos payasos o algo que se lo lleven lejos. En fin, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, que nos vamos a ver gente que normalmente eso, interactuamos por Twitter, que algunos se conocen, otros no, pero al final nos vamos a echar una risa, vamos a echar un día estupendo. Así que quien viva medianamente cerca y se quiera acercar, por allí estamos. Bueno, perfecto. Y ya está, yo creo que ya hemos hablado suficiente por hoy. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos dicho cositas. Yo quería explicar un poquito las razones de por qué he puesto un disco duro externo, ¿no? O sea, un disco duro externo, digo, un disco duro estándar, tradicional, de plato, de giro y demás, en vez de un SSD en mi equipo de sobremesa. Y sobre todo, verán. Es que, por orientar un poquito al personal que quiera comprarse un disco duro, que sepa por lo menos un punto de vista de alguien que verá, yo podría haber comprado el SSD sin ningún tipo de problema, porque tengo lo más importante, que es el permiso de mi mujer. ¿Sabes? No olvidémonos del dinero y demás. Y aún así, he decidido comprar un disco duro tradicional porque considero que es lo más estable, ¿no? Para el equipo de sobremesa. Espero que sirva de ayuda, ¿no? Por lo menos mi decisión. Hombre, yo por el feedback que nos suele llegar al podcast, veo que a la gente le gusta. Le animo a que sigan comentándonos sus impresiones y si nos vamos mucho por las ramas, si nos centramos, que también nos digan si quieren que hablemos de algún tema, que a veces no caemos de hablar de algún tema, que si les interesa que nos lo digan. Y Mal, que pero hay bueno, una cosa, que el feedback. que si nos vamos por la rama, por eso se llama divagaciones, ¿verdad? Que No, te quiero decir que bueno, que también me gusta escuchar que si lo que hacemos le gusta a la gente, ¿no? Que nos claro, digan si sí. vamos bien, mal, que oye, pues me interesaría que hablaseis de este tema, que algunas veces lo han hecho, y Sí, después hemos sí, hecho un capítulo que le ha gustado y tal, y al final pues dice, oye, mira, bien, estamos ayudando a la gente. Así que nada, que eso, que os emplazamos desde aquí, desde ya, a que nos comentéis y nos hagáis feedback de lo que os parece lo que vamos haciendo. Y nada más, perfecto. yo ya te emplazo a ti a otro capitulito cuando se pueda. Cuando se pueda, la verdad es que sí. Que cuando se pueda, lo mismo la semana que viene o el mes que viene. Así que, bueno, sí, más o menos, yo creo que estamos entre los 20 y 30 días, vamos ahí, ahí. No, ahí, ahí. Pues Bueno, pues nada, nada, lo dejamos muchachos. aquí. Lo dejamos aquí. Un Hasta abrazo la a siguiente, todos pues. y hasta el siguiente. Adiós.